violencia, mitad odio sin medida que no sabe sino volcarse a matar o dejarse desollar de cualquier manera el pecho para recuperar la naturaleza de tanto tiempo usurpada. Tanto de ti se acumula en nuestras vidas que eres lo que todos necesitan y yo hasta el infinito, del mismo modo que eres la grandeza íntima del pueblo y cercana fuerza de nuestra conciencia. Tal vez soy un bárbaro que aviva entierros de tu memoria, pero no con ello es menos mi amor, ni eres menos mujer, ni menos combatiente, porque la lucha la escribiste antes de recoger tu cáliz, y eres lo que he pensado de ti siempre, la pequeña bandera que reintegra las cosas del mundo, porque contribuyes para el alma del proceso, y eres la única que sabe ser mujer, primera entre las primeras camaradas, crecida para el asombro de los prodigios, y lo que eres siempre tiene la duración de las maravillas, y no existe significación para la calumnia, ni para las ofensas a tu cuerpo robado, ultrajado, pero sí la caliza de tu ejemplo que construye no solo un pueblo, sino da cuerpo a la esperanza. Doris María, recuérdate que vamos a seguir juntando tristezas y allegándonos dolores. Recuérdame que aún nos falta caminar de noche para llegar en la mañana sobre la luz cantando, y es bueno estar despiertos y dar la bienvenida al dolor para gritar y tener prisa y darnos crecimiento. Hola, hola, hola, buenas tardes. Uy, cómo sale esto, che. Cómo sale esto, Bueno, ahí estamos. Buenas tardes, Avellaneda, Gerli. Qué ruido. A ver, ¿es esto? No sabemos qué es ese ruido tan grande que hay. A ver. Hola. Bueno, puede ser que sea que el micrófono está un poco roto. Así lo encontramos. Hola, ¿ves cómo cambia? Todo cambia. Bueno, vamos a poner un poco de música y a ver si podemos arreglar un poquito esto. Hola, Avellaneda, Gerli, Sarandí, El Pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora. ¿Cómo anda toda la gente? ¿Quién me estará escuchando? Yo diría que nadie, ¿no? A cómo están las cosas, yo diría que nadie. Ahí me escuchan un poco mejor, ahí la gente de internet, si me puede ir diciendo cómo se escucha. ¿Sabés qué pasa? Le falta... Le falta un pedacito al micrófono, mirá y qué lindo me escuchás. Hola, ¿cómo estás? Hay gente escuchándonos desde Bariloche, ¿eh? Hola, Vanina, dice Claudia. Claudia, que está contra la violencia y está en la campaña de todos los 25, la campaña naranja. Hola, y creo que está desde Córdoba, si mal no me equivoco. Bueno, no sé, ahora voy a solucionar el tema del micrófono. Los voy a dejar con algo de rock and roll y seguimos con más Sin Careta. La Berizo que toca. Se viene la Berizo 2 y 3 de marzo en el Auditorio Sur. Creo, ahora te digo bien. Pero ya está, ¿eh? Se viene la Berizo al sur, todos los bericeros y todas las bericeras. Careta. De 18 a 21 a 30 horas por FM en La Mosca 93.5, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. El mundo de televisor sin caretas. Horóscopo, las mujeres nacidas bajo el signo de las mujeres pobres, bajo el signo de las que trabajan tercializadas o cuartearizadas, y bajo el signo de cobrar la mitad de lo que cobran los hombres por el mismo trabajo, los astros te aclaran, mujer, no es que no tengas suerte, no tenés derecho. Consejos útiles en Sin Careta. Decoración del hogar, para tu casa, pisos flotantes, vinílicos, de goma, de madera o cerámicos, de lo que más te guste, pero por el piso tu autoestima no va. Nada. Nadie que me quiera convencerte. Moda en Sin Careta, alta costura. ¿Cuál es tu mejor pilcha? La que te pones para exigir por tus derechos, para juntarte con otras mujeres, para compartir, para salir a la calle a manifestar, a protestar, a denunciar. Lo mejor, Sin Careta, vos y yo. Todos los domingos de 18 a 21:30 horas por FM en La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda. Sin Careta, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Sin Careta, vos y yo. Sin Careta, lo que soy. Sin Careta. Sin Careta. Salgo al aire. Bueno, ahí está. Arreglamos el micrófono. Espero que nos estén escuchando un poco mejor. Esto me marea mucho tener los anteojos torcidos, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, ahí la gente que está por internet, Anto Peña, que tenía que estar acá en el piso y está ahí disfrutando de los huevos de Pascua, comiendo chocolate con su familia, vaya uno a saber, que me diga si se escucha bien, Anto. Pará, tengo tantas cosas acá porque estoy sola, pero me traje el mate, esto, sola no estoy, a decir verdad. Esperá que no sé cuál micrófono quedó andando y cuál no. A ver, hola, Desi. Hola. Ahí está, ¿cómo anda? Todo bien, ¿vos? Bien. Estamos de festival, ¿no? Estamos armando, empezando este año. Promocionando festival. Mirá, pará, ves que estamos en prueba de sonido. bueno, presentate para la gente que no te conoce. Bueno, hola, yo soy Les. Organizo el Festival de Rock y Arte Independiente Rock and Fest. Y bueno, ¿ya el segundo año? No, más. No, el sexto año. Sexto año. Sí. Segundo año que vienen acá a comentar y a convocar. Vinimos una vez en 2011, si no me equivoco. ¿Tanto tiempo? Sí. Yo pensé que fue el año pasado. No. Pero bueno, no, en ese momento estábamos creo que promocionando una fecha. Ahora lo que venimos a hacer es a invitar a la gente que se quiera sumar a participar, digamos, a exponer. Esto es Zona Norte. Esto es Zona Norte, igual no es excluyente. Es que lo hacemos en Zona Norte este año, que vamos a hacer una sola fecha por año, que no era lo que se venía haciendo, pero va a ser más larga en tiempo, va a ser desde la tarde hasta la noche. Y por lo que convocamos gente de Zona Norte es porque ya tenemos bandas de otros lugares que bueno, que ya han participado del festival y que quieren volver a hacerlo. Y bueno, pero no es excluyente, digamos, no es que pueden ir artistas de todas las ramas. Pero sí, el festival va a ser en Zona Norte. Sí, va a ser en Tigre. Hay sí. Una convocatoria abierta, así que este programa suele ser escuchado por artistas, músicos, pintores, escritores. No sé, hoy domingo de Pascua, ¿viste? Estoy media pinchada, me parece. Tengo esa sensación de que no nos escucha nadie, que es muy peligrosa, porque uno se cree que total, ¿quién me va a escuchar? Y terminás derrapando, ¿viste? Sí, sí. Te vas al pasto al toque, porque estás creída que no te escucha nadie. Porque acá tenemos gente, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, ¿viste? Yo domingo, gris, de Pascua, ¿vos venís de dónde? Ahora vengo de Floresta. Floresta. No hay nadie en la calle. La gente se mueve solo ahí. Hay gente, sí, sí, sí. Yo acá en el barrio no vi a nadie. Vine estas cuadras triste, cada vez más triste llegaba la radio. Están comiendo huevos. Están todos comiendo huevos, sí. Bueno, nos están escuchando desde República Dominicana. Le mandamos un beso grande a Juan José Sánchez Gómez. Ahí está Anto Peña también, que dice que se nos escucha bien. Claudia nos está escuchando desde Las Varillas, en Córdoba. Que trabaja ahí en la campaña contra la violencia de género, la campaña naranja. Así que bueno, está ahí, hay gente, ahí hay, ¿no? Gente. No somos las únicas dos locas acá hablando solas. Bueno, bandas de rock, artistas de todas las ramas pueden estar en el festival, ¿no? Sí, ya sea pintores, fotógrafos, se me ocurre, no sé. Escultores, maquilladores que hagan body painting, y otras cosas, ¿no? También publicaciones independientes como fanzines. La convocatoria para presentarte, si vos sos artista, es hasta el 20 del mes que viene. Hasta el 20 de mayo, sí. Así que hay tiempo como para ver cuál es tu propuesta, mandarla, claro, ¿no? La idea es que manden un mail con material, o sea, lo que hacen, ya sé, si es bandas... música, si un demo, un track en un mail, claro, material, digamos, lo que hacen, lo que quieren presentar, cómo se sumarían al festival. Estaría bueno que entren y vean las ediciones anteriores, cómo se también hay proyecciones de cine independiente, espacio para stands de artesanos, de emprendimientos artísticos, o sea, todo lo que esté relacionado de alguna manera con el arte y con el rock es bienvenido y los estamos esperando y estamos como buscando a esa gente, digamos. Liz, sabemos que vos sos parte de la productora, ¿no? Pero ¿quién produce? No, ¿cómo se ocurre esto? ¿Cómo? Ahí está. Expliquemos cómo surge este Rock Fest, que ya tiene muchísimos años en curso y que brinda un espacio importante, ¿no? Para todo el arte, no solamente bandas de rock, sino todo. Es la idea, generar un espacio de encuentro, que los artistas independientes se conozcan, que suceda algo en el ámbito artístico, que entre ellos entablen relación, puedan formar también otras cosas aparte del festival. De hecho, son cosas que pasan muy a menudo, las bandas que tocan en el festival, bandas y artistas en general, después terminan haciendo otras fechas por su cuenta entre ellos, ¿viste? Claro, es un lugar de encuentro. Claro. No es una productora, somos gente que estamos un poco locos y queremos hacer algo para no quejarnos de que no pasa nada, bueno, sí, pasa algo. Y bueno, más que nada tratamos de darle el espacio a la gente que tiene algo para decir, ¿no? Que tiene un mensaje para transmitir y que el mensaje sea bueno para el crecimiento, digamos, de nosotros como individuos y como sociedad, digamos. ¿Y cuántos son los que organizan? ¿Son un grupo grande? Somos, de paso los nombres, dale, los saludos, claro. Y les digo que no vinieron. Era muy domingo, ¿no? Claro, dijeron... muy domingo me dijeron. Una excusa, o sea, terrible. Tienes razón. Sí. Es un domingo, más domingo que otros domingos. Sí, muy, muy domingo. Viene con el fin de semana, ¿viste? Es como re domingo. Bueno, el Boki es el principal, así que me está ayudando a organizar ahora actualmente el festival. Después está Marcela, que me ayuda con lo que es difusión y promoción, digamos, de las fechas. Están Johnny, el primo, Juan y el Tequi, que ayudan en las fechas en sí. Bueno, después hay un montón. O sea, el festival se hace entre todos, ¿no? Los que van también a todos participar. Los que participan hacen el festival, porque si no, no sería posible. ¿Y qué hacen? ¿Reuniones previas como para combinar, organizar? Sí, hacemos reuniones previas. No siempre se puede hacer. A mí antes me gustaba que se conocieran todos, ¿viste? Claro, tampoco es mucho. No, me gusta, qué sé yo, es una cuestión de decir, bueno, voy a tocar con él o voy a exponer con él, lo conozco de antes. Bueno, que se conozcan, está buenísimo, pero el tema es coincidir, claro, en los horarios. Entonces, bueno, se dice, bueno, tal día reunión del Rock and Fest, los que pueden ir van, los que no pueden ir por ahí o nos reunimos otro día o hablamos por teléfono, pero bueno, siempre se trata de recibir propuestas de los que participan, tratar de armar todo en base a, por ejemplo, es algo que es una boludez, ¿no? Pero es muy importante el tema de los horarios. Que todos me dicen, ¿cuándo vamos a tocar? ¿Primero, segundo? ¿Qué? Ninguna boludez, es el tema central de cualquier evento. Sí. El horario, puede surgir cualquier tipo de peleas por, claro, el horario. Bueno, eso se trata de hacer primero en base a las posibilidades reales. Bueno, si alguien sale de trabajar a las 8 de la noche, no puede tocar a las 6. Claro, o sea, mientras se pueda respetar el horario, claro, de todos. Y después, bueno, con una cosa de continuidad, de coherencia entre los géneros musicales, ¿entendés? Por ahí no lo podemos hacer por sorteo, porque si no sería... Sí, que no tendría nada que ver nada con nada. No, estamos hablando de ponernos de acuerdo, de generar buena onda. Entonces... No, y aparte un espacio donde uno, porque obviamente después para el espectador es ir a pasar el día, sí, y que también, bueno, te pase rápido, digamos, sí, sea sí, lo sí, más agradable posible todo lo que sí, puedas ver. Sí, lo bueno del Rock and Fest es eso, o sea, nunca termina de pasar algo. Claro. O sea, corta la banda, hay un corto, corta el corto, hay otra banda, una perfor, una expo mientras estás por ahí deambulando, fanzine, que esto, que lo otro, o sea, no, el que va a verlo se va como ¡guau! Fascinado, ¿no? Claro, no tenés para elegir, sí, para todos lados. Sí, sí, eso está bueno. Acá hay categorías para la convocatoria, las vamos a decir: bandas de rock, artes visuales, artes escénicas, cine, stands, literatura, fanzines. Las categorías son orientativas, pero todas las propuestas artísticas son tenidas en cuenta. O sea, si no entras ahí, sí, igual llamá y contá. El mail para comunicarte es rockandfest@gmail.com y ahí tenés que solicitar las bases. Igual ahora nosotros te vamos a poner acá una foto de ellos para que vos te sumes y le des me gusta ahí en el Facebook de Sin Caretas. Si estás escuchando, ya sumate y mandás tu demo, tu mail. Está bueno porque es esto que vos decís, no es un lugar donde ir y tocar si sos una banda, sino también para armar una red, un vínculo con otros, sí, artistas. Sí. Y aparte, están buenos los festivales donde no es solo rock, ¿viste? Si uno es de ir a ver bandas, llega un momento que también está bueno que haya otras cosas. Sí, sí, está muy bien. Es bien recibido por parte del público, aparte. Sí, está la Casa Cultural Agustín Tosco en Lanús, que ellos suelen hacer fiestas, eventos, y por ahí, la otra vez fui una que tocaba una banda, y en vivo pintaban mientras la banda tocaban, viste, con esa pintura que es flúor. Sí. No, pero la verdad que buenísimo, porque los pibes pintaban, parecía el ritmo del rock que sonaba, y le cambiaba, y toda la noche hicieron ese mural, viste, con diferentes bandas, diferentes músicas, y iban como... Oh, sí. Yo estaba ya remamada y veía que iban al ritmo de la música. No, la verdad debe ser así. Sí, estuvo muy bueno. Bueno, le mandamos un beso a Anto, a Claudia, a Juan José, a Fabi Jiménez, que también están por ahí diciendo que están escuchando. Parece que largaron los huevos de Pascua para prestar un poco antes. Igual acá, viste, le das clic, la dejas sonando y haces la tuya, que suena en la compu. ¿Fuiste a ver al Indio? No fui. Ah, porque ahí estábamos hablando antes de lo del Indio, que se armó todo un temita. Ahora vamos a hablar. Ahí colgué una foto para que la gente opine. Mira, opinaron tanto en la semana, casi me linchan, porque colgué lo que había dicho. Lo leí. El año pasado, este pibe de la Rock and Pop, ¿cómo se llama? El que se cree zurdo y habla de capitalismo. El que estaba con Pergolini, ¿cómo se llama? Que ahora se quedó en la Rock and Pop. De La Fuente. Ah, sí. Que salió a decir que el Indio no quiere a la gente. Bueno, tampoco es necesario que él lo diga, ¿no? Me parece. Bueno, todo eso vamos a hablar. Ahí colgué una foto porque ahí hay un periodista de Gualeguaychú que colgó un par de secretos, detalles inéditos de la misa del Indio. Y cuenta un poco, porque dice que se había corrido el rumor de que lo querían declarar persona no grata al Indio en Entre Ríos. Y él cuenta un poco, porque dice que fue un asado con gente, con el intendente de Gualeguaychú, todo. Bueno, esto de pagar o no pagar los impuestos, se aclara un poco todo eso, y en un ratito lo vamos a estar hablando. Che, Liz, entonces, yo quería ver si había sido para ver tu opinión, ¿viste? Porque, no, porque yo te digo, cuando vine, me pasa que me di cuenta en este recital que estoy vieja ya. Ya no es lo mismo, ¿viste? Entrar a un recital lleno de barro a los 15, claro, que a los 38. O sea, a los 38 miré todo el barro y dije, la puta que te parió, Indio, no puede ser tan hijo de puta, ¿viste? Pensá que ya algunos estamos grandes. ¿Cuántos años tiene el Indio? Tiene seguidores de su edad el Indio, ¿viste? Hay gente más grande que yo que va a ver al Indio. No sé lo que era eso. Te enterrabas en la arena movediza. Igual siempre una banda grande, así da que hablar, sí. Haga las cosas bien o mal. Igual o sea, fue una siempre. Fiesta, ¿eh? No hubo un quilombo, no hubo nada. Bueno, un par que llegaron un par de días tarde, pero esas cosas pueden lo pasar. Vi, lo vi también. Pueden pasar. Tres que llegaron tarde. También se vinieron del un sur. Poquito. ¿Sabés qué? Vinieron de Bahía Blanca a Gualeguaychú. Se te fue el micro, te querés matar, claro. No volvés nunca más. Estás en la otra parte del país. Che, bueno, el cierre de la convocatoria es el martes 20 de mayo. Nosotros... A las 15 horas. 15 y 5 no se recibe más nada. Nada, mentira. Ahora vamos a escuchar un tema y después me contás un poco cómo surge el primero, cómo nace la idea de hacer un mega festival y cómo se mantiene en el tiempo, ¿no? Porque es algo, imagino que difícil de sostener. Vamos a ver si podemos escuchar algo del Indio en vivo, que ya la gente colgó. Vamos a ver cómo se escucha y si corre, ¿viste? Esas cosas que suceden. gratis y las balas van detrás. Lo que duele no es la goma, sino su velocidad. Seres coloridos a los que llaman ciudad que vuelven con tensiones indoloras como hilo musical. Y el pasado acabé y a su fin te llevé plantando una cita hoy. Si hay que es bienvenido al papiamentos castellanos y canto a su puerta. Todo todos los domingos de 18 a 21:30 horas por FM en La Mosca 93.5, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Mundo de televisor sin careta. Horóscopo, las mujeres nacidas bajo el signo de las mujeres pobres, bajo el signo de las que trabajan tercializadas o cuartiarizadas y bajo el signo de cobrar la mitad de lo que cobran los hombres por el mismo trabajo, los astros te aclaran, mujer, no es que no tengas suerte, no tenés derechos. Consejos útiles en Sin Careta. Decoración del hogar para tu casa, pisos flotantes, vinílicos, de goma, de madera o cerámicos, de lo que más te guste, pero por el piso tu autoestima no va. Nada. Nadie que me quiera convencerte. Moda en Sin Careta, alta costura. ¿Cuál es tu mejor pilcha? La que te pones para exigir por tus derechos, para juntarte con otras mujeres, para compartir, para salir a la calle a manifestar, a protestar, a denunciar. Lo mejor, Sin Careta, vos y yo. Todos los domingos de 18 a 21:30 horas por FM en La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda. Sin Careta, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Careta, vos y yo, sin careta, lo que soy, sin careta, sin careta. Bueno, acá estamos chumeando como loca. No sé ustedes qué estaban escuchando, pero acá estaba buenísimo. No, la gente también me estaba escuchando al Indio en vivo, en Gualeguaychú. Acá me dicen que notan que estoy un poco resfriada, sí. Bueno, iba a decir, y eso que no tosí, y ya tosí. Saludos a Lili. Lili no está tampoco, porque también estaba engripada Lili. Yo estoy acá con Anto y con Lili. Anto estaba comiendo huevos con los viejos y sus hermanos, y le mandamos un beso a toda la familia porque nos están escuchando. Y Lili está engripada con la mamá. Y yo estoy acá engripada con Liz. Hablando de rock and roll y la organización y el vil metal y lo que a una le gusta, ¿no? Y todo eso que se junta y se mezcla. Y te iba a preguntar, bueno, ¿cómo nace el primero, no? ¿Qué, cómo nace decir, bueno? Mira, el primero, yo estaba cantando en una banda, estaba haciendo coros en realidad en una banda, cada vez menos, ¿viste? Como la propaganda del telemarketing. Claro. Estaba haciendo coros en una banda y paralelamente ya estaba organizando fechas de... Yo organizo encuentros de bandas desde la secundaria. Ah, mirá. Bien. Siempre lo tuve. Es más, a los 8 años organizaba obras de teatro en mi barrio. Te lo juro. Pero bueno, ya viene de arrastre, digamos. Y bueno, nos juntamos con un par de bandas más, que la banda en la que yo estaba haciendo coros se llamaba Orgásmica, y después estaban Remanente, Con Qué Cara, y Tsunami Alborada. Y nos juntamos a tocar en Moon Rock, en un sótano. Y hubo una exposición de dibujos de grandes figuras del rock and roll, como Chuck Berry, Jimi Hendrix, Mick Jagger, etc. Y ahí copiaste. Salió de ponerle rock and roll, no sé por qué, o sea. Nunca lo pensé desde un principio, bueno, voy a hacer tal cosa y voy a... surgió. Después, como había estado bueno, al año siguiente lo repetimos con más expos, con un desfile, con... tocaron 4 o 5 bandas también en CBGB. Y se fue así dando, ¿viste? Se fue repitiendo, siempre se buscó que darle las mejores condiciones al artista. ¿Por qué? Porque estamos en esta. Porque vos eras artista. Porque somos parte del colectivo. Y bueno, nada, siempre fuimos por diferentes escenarios. Estuvimos en CBGB, en Loca Bohemia, en un bar que yo había puesto con una gente en el centro. también cultural, en museo, en... Nos fuimos a... En 2012 nos fuimos a Navarro, a Chivilcoy y a Luján. Después estuvimos en Ramos, en Cerveza Club, en El Emergente. O sea, lados. Es como que fuimos cambiando el lugar y está bueno. Me gusta porque es una cuestión de llevar el... en cada festival, a ver, ponemos artistas de otros lados. Han tocado gente, me voy por las ramas, me parece. No, está muy bien. Ha tocado gente de Mendoza, de La Pampa, de interior de acá, de la provincia de Buenos Aires, de Misiones, de Corrientes. Un festival federal. Sí, nadie está exento. Todos pueden ir. Todos. Bien. Y bueno, y lo bueno también es eso, justamente ir llevando el mensaje... por todos lados, ¿no? No quedarse en un lugar sería mucho más cómodo, ¿no? Decir, bueno, firmamos acá, hacemos el show todos los días acá, pero no es la idea, digamos, ¿entendés? No es la idea, aparte, trabajar para nadie, sino trabajar todos juntos para algo. Mirá, ¿entendés? Mi idea es, ahora que decís eso, tener una netbook, entonces uno puede, por ejemplo, ahora era el Rockfest, me iba ahí, transmitíamos desde allá. Estaría buenísimo. Pero bueno, todo es dinero. Tanto que no la plata, claro. Y terminamos limitados. Expulsados del paraíso, dice, gracias por aceptar, colega, saludos desde Rosario. Le mandamos un beso. Gente que se ve que hace radio en Rosario. Está bueno estas redes, ¿viste? Sí, yo cuando me reciba, si hay un lugarcito para Rosario, me quiero ir a la mierda. Ahí en alguna radio de campo, ¿viste? Algún pueblito alejado, ¿no? Y llevamos todo el rock and roll allá, y a donde sea. Siempre con el estándar. Claro, vamos con todo el rock. Acá tenemos una compañera también que viene cada tanto a ver cómo hacemos radio, porque la idea de ella es poner una radio en Córdoba, en un pueblito también. Ya le dije, bueno... Pero me vas a tener por ahí de última los fines de semana, ¿viste? Claro. Amigo, de alguna manera llego. Cuando se quiere se puede. Sí. Bueno, che, te estamos invitando, si sos artista de cualquier índole, porque ya sea músico, bandas de rock. ¿De rock únicamente bandas o hay así una amplitud o no? Porque acá dice banda de rock. Es bandas de rock. De rock, realidad. Bueno. Muchos, dentro del rock hay un montón de subgéneros. Claro. Digamos. No vaya con la cumbiancha, ¿no? Mira, rock festivo. Claro. Hasta el rock festivo llegamos. Claro, depende también un poco... La onda. Por ahí es cumbiancha, pero te vuelan la cabeza con las letras y con lo que te están diciendo y bueno. Lo vemos, lo pensamos. Lo vemos. Bandas de rock, artes visuales. Artes escénicas, cine, si tenés un corto y lo querés pasar, también podés comunicarte acá con el Rock, Rockfest, digo bien. 2014, y este dijiste que era del año 6, 7. El sexto año. Sexto sí. Año. Uh-huh. Y en sexto año me decía, pasó mucha gente que pasó. Que pasó, sí. claro, porque no es fácil, ¿no? Decíamos, no, esto no es algo que por ahí deje un dinero como para que uno siga laburando. Y no. Parte más por el lado de la militancia, ¿no? La militancia desde el arte. Yo creo, es muy hippie lo que voy a decir, pero yo creo que el arte va a cambiar el mundo. Yo creo que una persona... La revolución es a través del arte. Claro, exactamente. Sí, coincido. A través del arte es como que llegás a lo más profundo de una persona. Y el cambio, en realidad, tiene que ser interno. Porque si no, no existe. No, claro. No te pueden venir mandatos desde afuera. Y qué mejor que el arte para sensibilizar a la gente, para hacerle ver otras realidades, para conocer. Yo muchas de las cosas que estoy orgullosa de saber, las supe por medio del arte. Y no estoy hablando de sabiduría, de teoría, de nada. Estoy hablando de cosas... Sí, más internas de uno mismo, sí, ¿no? Sí. Esas cosas. La tolerancia, la aceptación por el otro tal cual como es, ¿entendés? Aprender a que si no tenés nada bueno para decir, por ejemplo, cállate la boca, que te calles. Esas cosas que vos decís, son una boludez, pero es muy importante aprenderlo. Claro que sí. Y por lo general en estos festivales, donde uno no es solo que va a ver a alguien, sino que es en otro marco, por ahí más abierto... donde uno también, además de escuchar al artista, de ver las obras, puede ver más allá, ¿no? La gente que comparte, que vas, que te una buena charla. Se genera una onda, te digo, increíble. Gracias a todos los que participan y a los que van. Es como, no sé. ¿Y ya se sabe cuándo va a ser el evento? La fecha estimada es el 11 de octubre. Bien, tenemos después que terminar de definirla, después de la primavera. 20 de mayo, sí, después del 20 de mayo vamos a seguramente ponerla más fija. Y bueno, después, salvo que pase algo como ponele que pasó el año pasado, que toque el indio justo el mismo día, lo cambiamos, ¿viste? Claro, claro, sí, esas cosas te tocan sí. Y tenés que cambiarlo al toque. Pero bueno, esa es más o menos. Escúchame, sonó el timbre, es el bombero del barrio que viene a traer noticias del barrio, Omar. Así que yo esta semana estuve recomendando que la gente se descargue el demo de Maldita Perra y el nuevo CD de La Rolinga, Rock and Roll. Son dos bandas amigas que las recomiendo. Ahora vamos a volver a poner el post para que se lo descarguen. Pero me llamó la atención porque las dos bandas tienen un tema que se llama igual. ¿Sabés cómo se llama el tema? Deja de llorar. Tanto Maldita Perra como La Rolinga, Rock and Roll, en sus nuevos CDs tienen un tema que se llama Deja de llorar. Raro, porque no es un nombre común, así como. No, pero me parece que los dos le hablan, ellos creen que las mujeres lloran por ellos. Me parece que los dos le hablan a las mujeres que lloran por ellos. ¿Sabes? Vamos a escuchar. Dale. Vamos con Maldita Perra primero, después escuchamos La Rolinga. Así como una cosa de que si te vas va a quedar llorando, casi seguro, ¿no? Dándolo por hecho. El rock es un poco machista, ¿no? A veces, un poco. Careta. Un estúpido. sin careta. Bueno, ahí estaba Maldita Perra con No Llores, ¿eh? Ahora vamos a ponerles para ay, vamos a ponerles después el ay, ahí está, porque si no me toque gritar mucho. Después vamos a, ahora, después no, ya les estoy poniendo el, la fotito ahí para que se descarguen los otros temas del demo de Maldita Perra, que está grabando, ¿eh? En el CD. Está grabando su primer CD, Maldita Perra. Le mandamos un beso a Matías Turro Salazar, que es el cantante de Maldita Perra. Bueno, listo, liberamos, porque te tenés que ir a Floresta también. No, a Parque Patricio. Bueno, igual a la gente, viste, pero se tiene que ir lejos. Bueno, que es la cosa. Te agradezco mucho que hayas venido un domingo tan domingo. Un domingo tan demasiado domingo. Bueno, recordémosle a la gente, todos los que quieran participar, hasta ahora estamos difundiendo a, para los artistas que quieran ingresar a, este al festival. Después van a venir, calculo, irán viniendo los artistas a hacer un acústico para, ¿por qué no? Para difundirlo, ¿no? Podemos hacer eso. Sí, sí, sí. Para que la gente vaya, y si podemos estar ahí con un stand de violencia de género o algo de eso del programa, muy vamos invitados. A estar. Lo que pasa es que si es un domingo se nos complica. No, va a ser un sábado, va a ser un sábado. Ah, entonces estamos ahí. Entonces vamos, ahora después le digo a las chicas y preparamos algo, sí, algo lindo para visualizar y para mostrar. Sí, sí, sí. Ah, buenísimo. Bueno, entonces, todos los que quieran, acá nosotros también les dejamos la fotito de la convocatoria del festival para que se puedan sumar. Ahí hubo gente dándole me gusta. Además de darle me gusta a la foto, entren y háganse amigos de Rock and Fest. Así ya vamos a colgar directamente el Facebook, mira, para que la gente lo se haga amiga. Le dé te gusta, ¿no? Era así, ¿no? Hay que darle te gusta. Están los dos, está el de me gusta y el de amigos. Ahí está. Bueno, entonces, ¿a dónde manda el mail el artista que quiere participar de este festival que se va a hacer? Si bien se va a hacer en Zona Norte, podés participar aunque seas de cualquier lugar de la Argentina, porque si te podés venir hasta acá. Sí, sí. La convocatoria cierra el 20 del 5, el mail lo mandás a rockandfest@gmail.com. Es importante por ahí aclarar que es Rock N Fest, porque si no, por ahí lo escriben and entera y no es así. Muy es rockandfest@gmail.com y también está rockandfest.blogspot.com para que vean fotos de ediciones anteriores, además del Facebook y bueno. Ahí está, este es el sexto año del Rock and Fest y están abriendo las convocatorias para bandas de rock, artes visuales, artes escénicas, cines, stand, literatura, fascines, lo que quieras, fotografía. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por venir, los espero. Nada, que vayan viniendo las bandas que participan, dale, si querés, dale, los expositores, dale, de los cortos, está bueno también hablar un poco de todo eso. Sí. Bueno, vamos a escuchar, ahora vamos a recibir a las noticias del barrio, para pasar de tema en tema, vamos a escuchar a La Rolinga con Deja de Llorar también, mismo título, a ver qué nos dice La Rolinga, a ver. Llamo y no estás, tu voz quiero escuchar, ya no aguanto más, te tengo que encontrar porque sos mi mejor sueño, vos sos lo mejor que me puede pasar, vos sos mi corazón. Te sigo buscando en un gran lugar donde puedas escaparte. Yo pueda careta. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. ¿Cómo anda, Omar? Hola, ¿qué tal, Manina? Tanto tiempo. Bueno, un vecino, ha venido un vecino de acá de Piñeiro. Como corresponde. A partir de Avellaneda lo que es de Piñeiro. Como por eso somos una radio abierta, porque exacto, vengan los vecinos, los vecinos. Te tienen que imitar los vecinos. Y aparte de esto vengo a traer noticias vecinales, que es lo más importante. Cuando vos decís Piñeiro, Gerli, Villa Castellino, Villa Porvenir, Villa Pobladora, el pueblito, son los vecinos. Los vecinos. Es los vecinos. Y acá también hay arte, acá también hay rock, acá también hay joda. Hay de todo. Y como decía esta chica, que venía por el tema de teatro y cine. Acá hay mucho teatro y hay mucho cine club también en la zona. Así que es muy importante. El partido de Avellaneda tiene un abanico muy grande de cultura, Vanina. Bueno, mira, para empezar, quiero mencionar que la biblioteca Velada Estudio, después del trabajo de la calle Entre Ríos 731. Velada Estudio, después del trabajo. Esto es en Piñeiro, Avellaneda. El viernes 25 de abril. A las 19 horas vine a dar una conferencia el historiador Osvaldo Bayer. Ah, mirá. ¿Qué te parece? Bien, ¿eh? Es interesante. Así que para todos los oyentes que quieran escuchar al historiador, escritor, periodista, en fin, Osvaldo Bayer, lo puede hacerlo en Velada de Estudio después del trabajo, la Biblioteca Popular Velada de Estudio después del trabajo de la calle Entre Ríos 731 en Piñeiro, Avellaneda. ¿Cuándo es? El viernes 25, este viernes que viene, 25, a las 19 horas. Bien, che, qué linda actividad, sí, interesante. Bueno, después te quiero recordar para los vecinos de Piñeiro, que esto hay que darle un poquito de impulso, por un socio más, Sociedad de Sala de Primeros Auxilios, Pablo Espínola, ¿no? De la calle Humberto Primo, 1531, en Piñeiro, Avellaneda, con teléfono 4208-4906, el ex hospital vecinal de Villa Porvenir. Sí. Es para recordar a los vecinos de Piñeiro, por un socio más, que hay que reactivar el hospital. Sí, es una sala de primeros auxilios Pablo Espínola. Ahora figura así, no es más ex hospital vecinal de Villa Porvenir. Y ahí sigue la gendarmería igual, ¿no? Está la gendarmería, pero abajo está esta sala de primeros auxilios. Bueno, andá y hacete socio, creo que son 10 pesos. Sí, yo soy socio, pero pasa lo siguiente. Para las mamás que cobran el salario o la asignación por hijo. Asignación por hijo, está reconocido en ANSES esta sala, para el control pediátrico para sus hijos, para cobrar la asignación familiar. Yo creo que es muy importante eso. Sí. Entonces lo recordamos, Sociedad Sala de Primeros Auxilios Pablo Espínola, Humberto Primo, 1571 en Piñeiro, Avellaneda, con teléfono 4208-4906, el ex hospital vecinal de Villa Porvenir, por un socio más. Y Vanina, también te quiero dejar dicho de que la Comisión Permanente de Homenaje a Piñeiro, sí, festeja los 121 años de Piñeiro. La fundación de Piñeiro fue el 10 de abril, pero como el 10 de abril fue el paro nacional, entonces se suspendió el festejo y quedó para el viernes 25, este viernes 25, y esta vez lo hacemos en otra plaza. Se va a hacer en la Plaza José Mármol, en Mendoza, el Cabildo y Mendoza, en Villa Zabaleta, Piñeiro. Ahí se va a hacer el viernes 25, a las 10 de la mañana, celebrando los 121 años de Piñeiro, con las escuelas, bomberos y entidades intermedias del barrio. Invitamos todo el barrio a recordar los 121 años de la Fundación de Piñeiro. Bien. Y te digo más, la Comisión Permanente de Homenaje a Piñeiro, el 5 de abril, hicimos un recordatorio en la Avenida Galicia 462-464, a donde nació el Club Atlético El Porvenir. Se dejó un recordatorio que es un azulejo marcando las cuatro sedes que tuvo el Club El Porvenir en Avenida Galicia, que nació como Club Atlético, y su primer estadio de fútbol en Avenida Galicia. Bien. Entonces ahí hicimos un recordatorio, que era la primera sede, Avenida Galicia 464, que ahí nació. Después se fue Avenida Galicia 750 y 751, que era la cancha de fútbol enfrente, donde hoy está el Banco Provincia, que le llamaban los botelleros. ¿Por qué? Por el motivo de que daba a espalda de la fábrica La Unión de botellas de la familia Dáquila. Ah, mira. Entonces los visitantes decían los botelleros, claro, o sea, veían las pilas de botellas. Y enfrente tenía la sede, que se cambiaban los jugadores en 1918. La tercera sede que tuvo en Galicia fue abajo del Teatro Salón, Teatro Imperio. Había sí, Galicia. Que también está ahí venido abajo el Imperio. Exacto, abandonado. Abandonado. Yo junté firmas para recuperar el Imperio, no me dieron ahí bola. Ahí dice un cartel en alquiler, ¿viste? Avenida Galicia 339-341. Ahí estuvo su tercera sede social, el Club del Porvenir. Bien. Y después, por último, lo tuvo en Avenida Galicia 648-650, que hacía los grandes bailes de carnaval, donde había boxeo, bueno, un montón de actividad, tenía la pileta. Esa fue su cuarta y última sede en Piñeiro. Así que el Club del Porvenir nació y se desarrolló en Piñeiro. Y nosotros, la Comisión de Homenaje Permanente a Piñeiro, hicimos, pusieron la plaquita en cada lugar. No, en uno solo, en donde nació, en Avenida Galicia 462-464. Y también pusimos una para el Club Atlético Vitoriano Arena, en su estadio, allá en la península, que es al fondo de Castellino, que esa zona se llama Fabriles, sí. Esa zona. Es una península, tiene un nombre la península esa, que no recuerdo ahora el nombre que tiene. Pero ahí tiene el estadio, el Club Atlético Vitoriano Arena. Y ahí también pusimos un azulejo, marcándolo como un club que es parte de Piñeiro, parte de Valentín Alsina, Avellaneda y Lanús, ¿no? Y esa parte es de Piñeiro en Avellaneda, que es a donde tiene el estadio. Sí. Y una pileta. Y ahí pusimos también un recordatorio. Bueno, así que la gente ya sabe, el viernes va a ser en la Biblioteca Velada de Estudio. Después del trabajo. Y a las 10 de la mañana en la Plaza José Mármol. José Mármol, en Cabildo y Mendoza, en Villa Zabaleta, Piñeiro. Ahí vamos a festejar o recordar los 121 años de Piñeiro, Vanina. Bueno, listo. ¿Algo más quedó? Mirá, yo creo que del barrio, nada. Invitamos que vaya la gente al Cine Club. Sábado por medio en Velada de Estudio por el trabajo. Bien. Como los vecinos, para que vaya y hacerse socio del hospital, del ex hospital Villa Porvenir. Exacto, el ex hospital Villa Porvenir. Humberto Primo y la Vida. 1700. Ahí está. Te digo, te invitamos también al Cine Club, ¿por qué? Porque es una parte de cultura que tiene el hospital la Biblioteca Popular Velada de Estudio después del trabajo. Sábado por medio, con unas películas de importancia, entrada libre y gratuita para todo el vecindario. Bien, vamos a ver cine. Entonces le mandamos un saludo a Matías, es Matías Ser de Luz, que dice que avisemos que el 4 de mayo está el segundo especial de Ciencias Ocultas en Sin Careta. El domingo que viene. Ajá. Mesa de Ciencias Ocultas, acá con ufólogos, gnósticos, de todo. Ajá. Así que no se pierdan Sin Careta Paranormal el próximo domingo, acá en Sin Careta. Bueno, hablando del 4 de mayo, ya a veces nos estamos acercando al 1 de mayo también. Sí. La fiesta del el Día Internacional del Trabajo, que también queremos saludar a todas las masas obreras y campesinas, que es lo más importante, de que su día... Sí. Internacional del Trabajo, que se avecina ahora dentro de poco, el 1 de mayo, y que en todo el mundo se pasa revista, la clase obrera pasa revista de su fuerza. Día importante, si los hay, ¿eh? Exacto. Bueno, y después Santo Peña, que dice que me guarda huevitos para el próximo domingo porque me la estoy rebancando sin ellas. Es verdad. Me la estoy rebancando. Pará, y tengo a Rosy García, que me dice: hola, Vani, soy Rosy. Pasame un tema del Indio para mí y para Ariel. Se escucha re bien la radio, dice Rosy. Le mandamos un beso grande. Ah, mirá, Rosy, si están ahí escuchando, en un ratito vamos a pasar un poco de la previa del Indio, que ahí la gente de Sobrevivientes de la Libertocracia estuvo haciendo unos temitas en vivo en la previa de Juan Soria, y lo vamos a estar escuchando en vivo en un ratito nada más. Vamos a entonces, para Rosy y toda la familia, Indio Solari en Gualeguaychú en vivo. Quiero despedir, porque hoy es un día muy especial para la familia. Las Pascuas. Sí, la familia cristiana. Saludar en las familias cristianas que tengan un día de resurrección, ¿no? No, digamos, de meditación. Y a los que no tienen una religión, que sea un día de folclórico y popular, como todos, ¿no? Ahí está. Es muy buen saludo. Un día folclórico y popular. Gracias, Omar, por venir. Un abrazo a todos y que tengan mucho éxito. Nos vamos, te dejo un ratito con el Indio y volvemos con más Sin Careta y la previa de Juan Soria. Siempre somos más, Eduardo. Nunca podré agradecer esto, porque este momento nunca podemos agradecer este momento que nos hace pasar. Ustedes la pasen bien.

llegué un poco tarde, entré un poco tarde, porque había que caminar mucho, mucho, mucho, mucho, y porque nos costó mucho entrar a Gualeguaychú. Tuvimos como 5 horas parados en la ruta, pero llegamos. Y además, cuando llegamos, estaba tan buena la previa de Juan Soria, ahí con los chicos que vamos a escuchar también, los chicos de Sobrevivientes de la Libertocracia, que hicieron ahí un par de temas en vivos y daba para quedarse y escuchar. Y cuando terminó, nos fuimos caminando a ver al indio, y cuando entramos ya estaba toda la gente adentro. Estábamos como no sé a cuánto del escenario, pero muy lejos, gente. Digo, donde estaba yo no llegué a ver ni las pantallas, que estaban muy bajitas, y de la mitad del predio para adelante no se veían ni las pantallas. Igual, obviamente, lo del indio es una fiesta. Se habló mucho que del barro, yo fui una de las que más criticó el barro, porque la verdad no era barrito, era alto barro. Pero como dije al principio, me parece que quizás, tal vez, esté un poco vieja. Y por eso hay cosas que no las veo tan como las veía antes, ¿no? Por ahí, a otra edad, ir a un recital y encontrarme con ese piso no me hubiese preocupado tanto. La verdad que me jodió el estado del piso de Gualeguaychú, de ahí de donde estuvo tocando el indio. Me costó movilizarme, me costó conseguir un lugar más o menos cómodo. Igualmente pogué como loca cuando empezó todo cambia. Pero bueno, la verdad que debo estar vieja, así que me voy a tomar de otras palabras, no de las mías. No te voy a hacer mi propia crónica. Yo nada más tengo agradecimientos para Juan Soria, del mundo del rock, que fue el que nos permite viajar y cubrir todo esto, y para toda la gente que viajó con nosotros, especialmente a todos los pasajeros del micro 24. Muchísimas gracias por la buena onda y el respeto, Y lo que sí voy a citar es a Juan Soria, que cuando vinimos hizo su propia crónica. Juan, y te voy a comentar un poco. Juan hace viajes para el Indio Solari desde que el Indio no toca en Buenos Aires. Es una persona que hoy tiene una agencia de viajes del rock, pero que arrancó con los micros por ricotero nomás, que es. Juan dice que la crónica dirá que fue un recital récord en la historia de una banda de rock. Ojalá que así sea por varios años, y por lo menos si alguna vez se puede superar la convocatoria de más de 200.000 personas, sea en una ciudad más acorde. Siempre analizo mi trabajo organizativo sobre las condiciones de la productora y trato de generar lo mejor posible. En esta oportunidad no pudimos evitar la demora generada por Vialidad y por aquellos automovilistas que, queriendo sacar siempre sacar ventaja, quisieron hacer de una ruta internacional doble mano una autopista de 4 carriles de una sola mano, incluyendo la banquina, logrando así un embotellamiento de más de 5 horas. Caminar 5 kilómetros para adelantarme, dice Juan, y llegar a la intersección de las rutas 20 y 135 y 136. Noté que los agentes policiales conversaban con cada uno de los conductores para explicarles cómo llegar al hipódromo, situación que hizo discutir con esas personas, y me gané que me subieran al móvil número 107 y quedara demorado, dice Juan entre comillas, hasta una supuesta comisaría. Pero me dejaron casi un kilómetro más de la ruta 14, a las afueras de la ciudad, de modo de despedida, y con el comentario de no vuelvas más a la ciudad, me dieron unas caricias en las costillas y con sus suaves manos me acomodaron el pelo. Eso sí, a mi celular lo destrozaron contra el piso. A él lo trataron muy mal. Cada micro llegó al club con sus respectivos coordinadores, con las demoras visibles de nuestros pasajeros que pacientemente comprendieron las situaciones, y otros que decidieron bajarse y continuar a pie. El regreso desde el Club Juventud Unida a Buenos Aires fue a las 4:40 de la mañana. En ese horario salió el último micro, luego de diferentes discusiones con los choferes que querían volverse rápidamente a Buenos Aires. Ese fue nuestro trabajo, que no es para nada fácil, como las condiciones que no son las adecuadas. Pero ya todos los que vamos a ver un recital del Indio Solari sabemos que es así. Quedará en la productora analizar su trabajo para un nuevo recital. Sobre el recital o misa india, como cada uno lo quiera llamar, esto es así. No te olvides que en septiembre del 2013, cuando decidió hacer un recital en un estadio para solo 45.000 personas, generaron grandes reclamos por entradas, porque cada uno quería su entrada. Ahora hay 200.000 entradas para la misma cantidad de personas. Ahora, ¿querés estar solo? Ya es imposible. Lamentablemente es imposible y nuestro desafío tal vez sea superar algunas imposibilidades. Pero como siempre, junto a los coordinadores, al frente de cada desafío, para mí ellos son la base de esta organización. El Mundo del Rock de Juan Soria, en Facebook durante el viaje, en el club en cada explicación, en solucionar cada problema, tal vez en algunas fotos, pero nunca, jamás me encontrarán detrás de un logo de una empresa o con los brazos cruzados. Bueno, esto lo dice Juan Soria, el organizador del Mundo del Rock, que te digo, llevó 51 micros a Gualeguaychú. Laura Ragucio dice, vi las fotos del barro, pienso como vos, tengo 30, no sigo al Indio, pero si voy a ver una banda en vivo y está en esas condiciones, también me indigno. De que devuelvan la plata, dice Laura. No, no. A mí que no me devuelvan la plata porque yo igual la pasé bien. Lo que pasa que es esto que yo digo. Qué sé yo, el piso para mí se podía haber arreglado un poquito, creo. No sé, dicen que llovió mucho también. A mí me jodió, pero yo soy vieja, gente. Tengo casi 40 años, ¿viste? Por ahí, qué sé yo, no se puede tomar muy, muy bien. Anto, si tu amiga quiere opinar sobre el Indio, que llame o que escriba en el muro, que sale o pasale mi celu, que me llame y la sacamos a manos libres, sí, como que no. Bueno, por otro lado, yo quiero compartir unas palabras también, y también quisiera escuchar la opinión de todos ustedes. Ahí hay una foto para que pongan la opinión de los que fueron a ver al Indio, cómo la pasaron. Y ahora la vuelvo a poner para que me dejes tu opinión si fuiste a ver al Indio, a ver cómo la pasaste. Fue un show espectacular, no sé, nadie tuvo ningún problema. El 6 de mayo, me dicen acá, Claudia, que está contra la violencia de género, dice que el 6 de mayo comienza el juicio del cuádruple crimen de La Plata. Espero que los medios le den fuerza a mis dos amigos Daniel Galle y Miguel Pereira. Así que ahí vamos a estar pendientes entonces de ese juicio. En un ratito tengo noticias también sobre género, violencia y demás cosas que deberíamos ya dejar de escuchar, pero seguimos escuchando. Vamos con un poquito de la previa del Indio de Juan Soria y cuando vengo te cuento un par de secretitos de lo del Indio y esto de pagar o no pagar el impuesto, qué hay detrás y todo eso. La verdad que el Indio es lo más y eso no lo puede negar nadie. Y nada, la pasamos re bien más allá del barro, ¿eh? Hoy, después de una semana, te digo, no me puedo quejar. Escuchá, lo que estás escuchando es la previa de Juan Soria del Mundo del Rock y va a sonar en vivo la gente de Sobrevivientes de la Libertocracia. Me re gustó la banda y me dijeron que iban a venir a hacer un acústico. Escuchá, metete adentro del club, la previa, antes de ir al recital. Yeah. careta. Como sin careta por FM La Mosca 93.5. Se nos trabó la máquina. Ahí estás escuchando a la gente de Sobrevivientes de la Libertocracia, tocando en la previa de Juan Soria. Lo vamos a dejar bajito. Ahí está, de fondo. Y te voy a contar un poquito más acerca de lo que se está diciendo hoy, ¿no? Porque tanto se dijo en la semana. Bueno, la idea es que nos dejes tu opinión también. Escucha. Bueno, ahí está sonando, en vivo. Sobrevivientes de la Libertocracia, que los vamos a tener acá haciendo un acústico, si se copan y quieren, acá los esperamos. Te decíamos, tenemos algunos secretos, detalles inéditos de la misa del Indio Solari. Esto está escrito por un periodista, Jorge Boimbasser, y espero haberlo nombrado bien, es de Gualeguaychú. Entonces dice, Gualeguaychú, secreto, detalles inéditos de la misa del Indio Solari. Y si vos tenés tus detalles secretos, contánoslos. Dejándonos en el Facebook, en el muro, por ahí. Escuchá lo que dice acá este compañero periodista, que parece que se comió un asado con gente que tenía data, ¿no? Y hay cositas que son para pensar, más que nada con esto que se decía del impuesto y no el impuesto, y se le dio mucho palo al Indio por el tema del impuestito. Detalles inéditos de la misa del Indio Solari. Se echó a rodar que en Entre Ríos lo considerarían persona no grata. Pensábamos guardar algunos secretos que nos pidieron no publicar, dice el amigo periodista, pero el viernes 11 compartimos un asado en Puerto Belgrano con el intendente de Gualeguaychú y algunos de sus colaboradores. Parece que estuvieron ahí por amistad con alguna de esa gente, aprovechando que el otro día se presentaba en el hipódromo local la figura más convocante de la historia del rock nacional. En medio de la mesa, regada por muchas botellas de buen vino, dice acá el compañero, salió el tema controvertido, del no pago de la tasa del 5% a cada entrada vendida. El mismo alcalde de la ciudad nos dijo que era un decreto de vieja data que el Consejo Deliberante, por apatía, nunca abolió. Y lo pensaban hacer pronto. Y escucha esto, ya en 1993 se presentó Joan Manuel Serrat en la ciudad y pidió exactamente lo mismo, con el argumento de que la cultura debe estar exenta de impuestos. Se lo aceptó en ese momento y no hubo conmoción alguna por ese punto. Después hubo otros ejemplos similares hasta que se reglamentó la Ley de la Cultura, que exime de impuestos en todo el país a los eventos culturales. De hecho, una ordenanza municipal no puede contrariar a una ley federal. El intendente Juan José Bailo nos dijo, hasta hoy, eso era el viernes 11, solamente en hospedaje le quedó a la ciudad casi 15 millones de pesos. Calculamos que en total van a quedar en Gualeguaychú cerca de 100.000 millones de pesos. Si fuéramos estrictos con ese decreto, perderíamos ese dinero, presta atención, que se iría seguro a Paraná. Y yo quiero que la plata se quede aquí, decía el intendente. Claro, ¿cuál es? Vos fíjate cómo todo es político, ¿no? El tema del impuesto. Si no se lo cobraban, igualmente esa plata queda en Gualeguaychú y queda para la gente de Gualeguaychú. Al cobrarlo en impuestos, si se lo cobraban, la plata iba para Paraná, para la provincia, no para la ciudad, ¿se entiende? Para el gobernador Sergio Urribarri, constituía todo un desafío llevar a una multitud semejante a solo 2 horas del conurbano bonaerense y mostrar que se puede garantizar la seguridad pública, y así fue. Ellos dos eran los más felices por la misa india en Entre Ríos. ¿Quién entonces podría considerar al músico persona no grata? Sabemos de dónde surgió la versión, pero preferimos no decirlo para no entrar en una lucha en el barro, dice el compañero. 2 días después, esas mismas autoridades nos comentaron que habían ingresado a la ciudad cerca de 240.000 personas, calculando autos, micros y demás vehículos. La elección de Gualeguaychú no era casual. Una ciudad acostumbrada a albergar multitudes por el carnaval que lleva cada año más de 100.000 almas. Sabe cómo manejarse frente a la invasión y sacar provecho de ella. Las familias y vecinos sacaron parrillas a la calle, todos bien aprovisionados, y nadie dejó de vender sus productos, y ningún ricotero quedó con hambre o con sed. Hubo para todos, y hasta sobró. Los habitantes estaban más felices que nadie. La única perla negra fue que en un lago, a orillas de un parque donde se acampaba, los chicos tomaron unos gansos del agua y los hicieron a la parrilla. Lo demás lo comprobamos 5 horas después de terminado el recital. Pasamos por la jefatura de policía para averiguar si hubo denuncias o algo irregular. Sorprendente, ninguna denuncia, ninguna exposición policial, nada de nada. Parecía la madrugada de un día cualquiera. Semejante multitud se comportó como niños de jardín de infantes. En el hospital se atendieron algunos problemas de sofocación y tendinitis por el barro circundante. En ese lodazal, producto de las intensas lluvias, hasta la mujer de Aníbal Fernández perdió enterrada una zapatilla en el barro. Y un secreto que nos atrevemos a revelar a pesar de que se nos pidió reserva. La productora del Indio Solari donó al hospital local una suma de dinero mucho más grande de lo que hubiese tenido que pagar por la tasa de espectáculos públicos. Solicitaron que fuera un secreto, que no se revelara. Pero así fue la cosa y no rompemos ninguna promesa porque no fuimos nosotros quienes reservaríamos en el anonimato la historia de esta donación. Ya en el terreno de las anécdotas se nos dijo que el Indio pidió dar un paseo náutico por el río. Se calzó una peluca rasta, unos lentes diferentes a los que habitualmente usa y recorrió en lancha el río a lo largo de los centenares de campamentos ahí levantados. Al pasar por ahí saludaba con un grito como "Aguante el Indio" y la gente le respondía sin advertir quién era el hombre detrás del disfraz rastafari. La misma productora se encargaría días después de volver a dejar impecable la ciudad y romper lo que hubiese roto. Pero no fue mucho, todo estaba casi intacto. Y los detalles impensables. Y otro detalle impensable, dice acá el compañero. Casi no hubo fumatas de marihuana y se olía más a carbón que a porro. Los hermanos uruguayos nos hicieron probar algunas delicias que se producen del otro lado del charco gracias a la ley del Pepe Mujica. Semejante multitud y casi nada de hierba. Sí, es verdad, aunque usted no lo crea, ensayamos una tesis y creemos que algo de cierto tiene. Al estar casi de hecho despenalizada, nadie tiene que guarecerse en la multitud para consumirla, como pasó siempre. La policía no provocó, no hubo peleas, nada de bardo y una fiesta como nunca se vio en la historia del rock nacional. Si a la ciudad le quedó algo casi como, a la ciudad le quedó algo así como 100 millones de pesos en casi 3 días. Solo de mala leche o por cuestiones ajenas al show se puede decir que Gualeguaychú considerará persona no grata al Indio Solari. La despedida del cantante fue en una reunión donde agradeció emocionado la hospitalidad de toda la ciudad y su última frase fue: "Gracias por todo, cuando me retire seguro que lo haré en esta ciudad". Palabras que reproducimos de los que nos dijeron las autoridades locales, dice ahí el amigo periodista de Gualeguaychú, Jorge, y bueno, ahí lo compartimos con vos, che. Escuchá, ahí sigue la previa. Yeah. mandamos saludos a República Dominicana. Ahí está el amigo Leo junto a Crisia, a Juan José y a Luca, mi sobrino. Un beso grande para todos, a los cuatro. Escuchá el Indio Solari en vivo en el recital más grande del rock nacional, más de 200.000 personas en Gualeguaychú. Por FM La Mosca 93.5. Ahí me dicen que no me acerque tanto al micrófono, así que vamos a tratar de hacer lo posible, de no acercarnos mucho. A ver si ahí se escucha mejor, porque la verdad que no tengo muy buen retorno yo acá. Anto, si me podés decir ahora si ahí se me escucha, todo bien. Quedo ahí entonces. Ah, mirá, sí. Ahí estamos, a ver. Me parece que ahí va mejor, ¿no? Díganme, ustedes me van diciendo, gente. Bueno, seguimos con más Sin Careta, seguimos con más del Indio Solari. También salimos... Hola, gente, al fin me siente, dice. Al fin me senté. Ahora sí los escucho. Adriana. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Por fin te sentaste. Muy bien, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Bueno, va llegando gente al baile, ¿eh? Están dejando de comer los huevos y se me pusieron todos acá a escucharme. Muy bien. Bueno, escuchá. Te voy a hacer escuchar un poco lo que era la calle, yendo para el recital del Indio. ¿Cómo estaba la gente? ¿Qué decía la gente? Y esas cosas. ¿Querés escuchar un poco? Dale. Así de cuenta que vas caminando entre 200.000 personas. Bien, bien. Nahuel, ni que no va a firmar el chico. Ellos van a tomar. Yo les saco a ustedes. Ustedes están filmando. Ah, está filmando. Toda la mesa ricotera. Esto es una fiesta. Esto es único. No lo vas a ver en otra parte del mundo. Díselo acá. Donde el indio decida, esto es una fiesta. Esto es para disfrutar, para pasarla bien. Lo abrazás con gente que no conoces. Esto no tiene precio. No lo vas a encontrar en ningún lado. Es un sentimiento que te da ganas de disfrutarlo con alguien que no conoces. ¿Entendés? O sea, no lo vas a entender nunca. No, que no sea con esto, loco. Te felicito por estar en la misma sintonía que yo, loco. Aguante el indio, aguante lo que sentís, loco. Saludos. Somos hermanos. En cualquier parte de la Argentina somos hermanos, loco. Te felicito y me felicito a mí por estar en la misma sintonía que vos. De frente más. Hoy toca el indio. Esto no lo vas a hacer. Vamos con ello. ¿Por qué estamos viejos? ¿Qué tiene que ir? ¡Es el loco! ¡Es para todos! ¡Hola! Niño, que toque más cerca, boludo. Chao, chicas. Chao, nos vemos. Por eso, cuidado. Escuchabas un poco la calle, ¿no? Lo que era ir caminando por ahí entre toda esa gente, que todos se saludaran, que todos se conocieran, que todos seamos amigos. Una cosa realmente maravillosa, che. Qué sola me dejaron hoy, la gente. Qué sola me dejaron, Anto por lo menos me está haciendo el aguante acá a través de internet. Adriana, hola Adriana, ¿estás escuchando? Te mando un beso grande a vos y a toda la familia. Gracias ahí por la carita feliz. Y me alegra que te hayas sentado, ¿eh? Que ya... Mirá, Rock and Fe ya llegó, ya está escuchándonos desde algún lugar. Así que bueno, vamos a meternos en algunas cosas de actualidad para la gente que está escuchando. Y si querés pedirte un tema o comentarnos algo, hacelo al muro de Sin Careta, www.facebook.com/sincareta. Hoy es un día realmente especial para que dejes comentarios y participes, porque estoy solita. Así que necesitamos mucho de tu participación. Sin careta, lo mejor. Sin careta, vos y yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta, sin careta, lo mejor. Sin careta. Bueno, vamos un poco a las noticias de actualidad, entonces. Piropos. La mayoría de las mujeres prefieren no recibirlos, chicos, lamento mucho. Una encuesta realizada la semana contra el acoso callejero indica que casi el 60% de ellas se siente intimidadas. Eso que inocentemente suele llamarse piropos y que incluso algunos asocian con una forma primitiva de galantería, según una encuesta, no es para nada halagador. Todo lo contrario, es vivido como una manera muy violenta por las mujeres que lo reciben. Una reciente encuesta entre mujeres y hombres realizada por la Universidad Abierta Interamericana demostró que en un 72,4% de las mujeres consultadas les habían silbado, gritado o deslizado palabras vulgares mientras transitaban por la calle en los últimos tiempos. El 59,2% de ellas dijeron sentirse incómodas, intimidadas e incluso violentadas por ese tipo de prácticas bastante extendidas y aceptadas socialmente, a tal punto que es parodiada por la televisión. En oportunidad de la Semana Internacional contra el Acoso Callejero, que concluyó esta semana que pasó, el programa de opinión pública de la Facultad de Psicología y Relaciones Humanas de la UAI efectuó un sondeo telefónico entre 400 casos, donde la mayoría, un 76,2%, respondió que antes este tipo de manifestaciones no hace nada. El 13,5% refiere contestar con insultos y el 6,3% elegir reírse para poder liberarse de esa situación incómoda. El Papa Francisco pidió perdón por los abusos sexuales a niños cometidos por sacerdotes en la iglesia. Más que pedir perdón, pediría yo que mande preso a los sacerdotes violadores. Los hijos lo hizo en un encuentro sobre infancia en Roma. Me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que han hecho bastantes sacerdotes, dijo. El Papa Francisco pidió hoy perdón por los abusos sexuales cometidos por sacerdotes de la iglesia contra niños y advirtió: con los chicos no se juega, según reprodujo Radio Vaticano. Además, el sumo pontífice tuvo expresiones durísimas en contra del aborto y el infanticidio y aclaró que todos tienen derecho a tener su padre y su madre, posiciones que se acercan más a la ortodoxa doctrina católica. Me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que hicieron algunos sacerdotes, bastantes en número, no en comparación con la totalidad, hacerme cargo de pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales a los niños. La iglesia es consciente de este daño, es un daño personal y moral de ellos. No vamos a dar un paso atrás en lo que se refiere al tratamiento en estos problemas y a las sanciones que se deben poner. Al contrario, creo que debemos ser muy fuertes con los chicos, no se juega, dijo el Papa en un pedido de perdón que no conlleva la cárcel a los sacerdotes. Sin careta, lo que sos, sin careta. Mapa interactivo, atención, organismos públicos nacionales, provinciales y municipales y organizaciones sociales que conforman de manera integral la guía de recursos del Consejo Nacional de las Mujeres son espacios de referencia destinados a brindar servicios a las mujeres en situaciones de violencia. El Consejo Nacional de las Mujeres revela de forma trimestral la continuidad de cada uno de los recursos. Nada, nada que me quiera hacer ceder, nada, basta de mentiras. Trimarco, encontramos algo de paz para mi hija. Susana Trimarco, madre de Marita Verón, dijo hoy estar conforme con las condenas a los culpables del secuestro y desaparición de su hija, aunque aclaró que esperaba mucho más y adelantó que seguirá adelante con su lucha porque el objetivo principal sigue siendo saber dónde está Marita. Conseguimos algo después de tanta lucha y encontramos un poco de paz para mi hija, además de justicia para las otras chicas a las que estos delincuentes les hicieron tanto daño, señaló Trimarco. Apenas conocido el fallo dado a conocer esta tarde por los camaristas Emilio Páez de la Torre, Dante Ibáñez y Juana Juárez, los 10 acusados por el secuestro y desaparición de Marita Verón, fueron condenados y deberán cumplir penas que van desde las 22 hasta los 10 años. Sin razón, fuera de este mundo de televisor, sin careta. Cuando la violencia enceguece, una jueza platense condenó a 8 años a Carlos Goucharuk, porque en 2011 dejó ciega a su mujer a golpes, delante de sus hijos. La víctima sufrió 9 años de maltratos y tormentos, presentó 14 denuncias previas, pero jamás logró que la protegieran. La justicia condenó a 8 años de prisión por lesiones gravísimas a Carlos Ariel, el hombre que en 2011 dejó ciega a su mujer, Susana Gómez, a fuerza de golpes. Tras 9 años de maltrato y tormentos físicos que mantuvieron que motivaron 14 denuncias previas infructuosas ante la policía. En el fallo, la titular del Tribunal Oral en lo criminal número 5 de La Plata, Carmen Palacios Arias, explicó que quedó acreditado el maltrato que Gómez recibió de parte del condenado y que las pruebas documentales, los testimonios de los testigos, las denuncias previas y los estudios de peritos y psicólogos conformaron que Gongauch tiene una personalidad con rasgos de irritabilidad. La última vez que este violento ejerció violencia sobre Gómez, la golpeó tan duramente que le provocó el desprendimiento de las dos retinas. Luego de eso, la mujer se refugió en casa de sus padres, a quienes el violento amenazó cuando fue a buscarla, porque ella buscó otro lugar. La ONG platense Casa María Pueblo, cuyo titular Darío Witt fue uno de los dos abogados de Gómez, dijo: el daño no me lo va a sacar nadie, dijo la mujer cuando la terminaron la lectura de la condena. No voy a poder ver más la cara de mis hijos, pero los voy a poder criar, agregó, en referencia a los 4 niños de entre 4 y 10 años que tuvo en común con el condenado. Y sabes que sobre este tema hicimos ahí, diría yo, como una pequeña publicación nosotros, donde la gente también opinó, ¿no? Yo me preguntaba, les pregunto, ¿cuánto valemos las mujeres para la justicia? Porque Susana había hecho 14 denuncias previas a quedar ciega a golpes. Este fallo de 8 años por dejar a su esposa ciega a golpes fue tomado por muchos periodistas como un fallo ejemplar. Leíamos recién y nos informábamos de que Susana había vivido 9 años de violencia antes de quedar ciega. Tenía 14 denuncias previas y Carlos, el que la dejó ciega, la persona en la que ella confiaba y se entregó como compañera, recibió solamente 8 años de prisión, todavía uno menos de los que él la maltrató a ella, ¿no? Sin hablar de la ceguera que Susana tendrá de por vida. Entonces yo realmente me preguntaba si esto es una condena ejemplar, 8 años de cárcel por violentar y maltratar 9 años a una mujer y dejarla ciega a golpes adelante de sus hijos. Bueno, la gente opinó. Daniel García dice: me parece poco, ella va a estar ciega por toda su vida. Jorge Romero dice: lo triste es que lo muestren como un avance de la justicia. Alicia López dice: Dani, este fue mi trabajo con las mujeres golpeadas durante 22 años de mi vida, y el peor escollo era la policía y los jueces, como si no tuvieran madres o ellos fueran todos golpeadores, dice Alicia López. María del Valle dice: una vergüenza esta justicia, deberían haberle dado 35 años. Él va a salir y podrá disfrutar su vida, pero ella nunca más podrá ver. Viviana Pasos dice: considero que son pocos años, teniendo en cuenta que ella padeció mucho más y que seguirá padeciendo el resto de su vida. Dayana Medrano dice: lo raro es que no me sorprende que la justicia actúe así. Qué indignación. Laura Álvarez dice: ¿esto es justicia? O sea, no la tenemos, porque a esa mujer, ¿quién le devuelve nada? Ni siquiera tranquilidad, como estamos viviendo en estos casos, día tras día, insufrible. Y siguen, a pesar de que ahora se sabe y se dicen, graban, se graba más, sin palabras. Bueno, ahí está la opinión de la gente. Te dejamos abierta la pregunta a vos también, ¿no? A ver, ¿qué opinás? Juan José Sánchez Gómez dice en el muro de Sin Careta: hoy no estás sola, estamos tus compas en Dominicana. Bien ahí, muchísimas gracias. Gracias, y perdón, también tengo que pedir por la voz, porque yo también estoy engripada, estuve con fiebre toda la semana. Tuve una semanita que, mamita querida, qué bajón, pero se debe haber juntado todo, ¿viste? La fiebre, la gripe, los mocos en la cabeza, y mandé

La Berizzo se va a estar presentando este viernes 2 y sábado 3 de mayo en el Auditorio Sur, Avenida MEX 1080 en Temperley. El viernes va a estar de banda invitada Cangrejos y el sábado Cultivó la Tierra. Entradas en ventas a partir del viernes 28 de marzo, general 120, abono de las dos fechas 200, limitados. Lo podés comprar en Lanús, en Lomas, en las roquerías de siempre. La Berizzo, viernes 2, sábado 3 de mayo, no te lo pierdas. Si nunca viste La Berizzo en vivo, no te lo pierdas, yo sé lo que te digo. Vamos a escuchar un temita de La Berizzo. No hables. Sin careta. Carita. Nos seguimos con más noticias, con más actualidad y con más historias en Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Espero que me estén escuchando bien porque la verdad que no tengo un buen retorno. Él me decía que me amaba, pero no le importaba lastimarme. Tenía 19 años, soportó la violencia en silencio porque sentía que nadie podía ayudarla. Un día se defendió y terminó matando a su pareja. Dayana Fernández cuenta su historia, una historia violenta, porque sabe que nadie puede sola. Dayana Fernández estaba terminando la secundaria cuando conoció a Facundo Saucedo y se preparaba para empezar a trabajar en blanco en el aeropuerto de Ezeiza, ahí donde ya estaba empleada su madre. Era una chica de Independiente a la que le gustaba escuchar cumbia y ese rock barrio bajero que se baila y se tararea como cánticos de cancha. Facundo la enamoró y también empezó a acercarla. 2 años después del primer encuentro, ella tenía que abrigarse en verano para que no se vieran las marcas de los golpes. Dejó su trabajo porque él estaba seguro de que era ahí donde ella lo engañaba y acostumbrarse a mentir o a tener sexo sin ganas para que él no se enojara y volviera a pegarle. Una noche, él la agarró de los pelos y con un impulso defensivo, ella se dio vuelta con el cuchillo que tenía en la mano y lo mató. Cumplió una condena por homicidio preterintencional, pero la Cámara de Casación pidió que se elevara su condena. La decisión sobre la libertad que acaba de ganar está en manos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Ella pone el cuerpo y las palabras para describir una sola historia, la indiferencia social frente a la violencia de género, esa inseguridad cotidiana y la misoginia de la justicia. Yo no quería ir al 15 porque iba a ir él, y al pedo que nos cruzáramos, rememora sobre el miedo que la envolvía y la paralizaba la madrugada del 16 de octubre del 2011. Se acostó a dormir en la pieza de su mamá, Mari, que también prefería que ella no saliera. Era sábado, las chicas del barrio Red Vecinal en Ezeiza se preparaban para una noche de fiesta mientras Diana Elizabeth Fernández se cobijaba en su sueño, en la cama materna, en las cientos de fiestas que tenía por delante con sus cortos 19 años. Esa vez la realidad no la invitaba. Había cortado hacía 2 semanas con su relación con Facundo Saucedo, de 23 años. Un chico que conoció a 6 cuadras de su casa, en el barrio El Tala. Estuvieron juntos 2 años. La última vez, cuando ella decidió terminar definitivamente la relación, él le pegó, la pateó, la mordió y amenazó con matarla. «Sos mía o de nadie. Si te veo en la calle te voy a agarrar», le dijo él cuando Diana le anunció por teléfono que ya no quería volver a verlo. Diana llevaba marcada la amenaza de muerte. Moretones circulares en sus brazos, chichones en la cabeza, un dolor persistente en la cadera. El miedo lo sentía, como los golpes, con certeza. La amenaza no le parecía lejana. «Tenía miedo que me mataran», dice explícita. Él era alto, grandote, andaba con armas por los barrios linderos de Ezeiza y no pensaba olvidarla, como ella tampoco podía olvidar sus golpes y sus amenazas. Por eso se escondía esa noche del 2011. Pero una chica me dijo que él no iba a ir porque no estaba invitado y que el papá de la chica de 15 había dicho que no lo iba a dejar entrar y que si intentaba hacerme algo se iba a meter. Enlaza sobre su primer gesto de confianza para animarse a enfrentar el inconveniente. Yo les dije a mis primas que vayan ellas y que si no estaba él, yo iba. Fueron mis primas y como no estaba, me vinieron a buscar. Entonces fui, pero con miedo porque presentía que él iba a estar ahí, relata. Y vuelve a asegurar, no tenía ganas de salir. Por eso apenas estiró su pelo para que cayera en un flequillo justo antes de sus ojos marrones. Su cuerpo esterilizado le permitía animarse a todo. Pero Diana, que no quiso ponerse pollera, le resultaba la vergüenza de la palabra trola que él le escupía habitualmente en la cara. Eligió unas calzas largas a rayas horizontales, blancas y negras, una remera blanca abajo y una más transparente arriba, negrita, para levantar un poco. Era un 15, un cumpleaños de 15, y decidió maquillarse. Aunque no le dio para subirse a unos tacos, apenas agarró las botitas negras, las Reebok de siempre, y partió para su primera fiesta en esta nueva etapa, ya sola. Llegó a las 2 de la mañana y la envolvió la cumbia. un grito que cambiaba de voces y coros, pero siempre volvía. Había otra canción que se colaba irreverente y sonaba, siempre sonaba. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. De Gustavo Cordera, solista. Para Diana era la Bersuit, el cantante es el mismo. La bomba loca sonaba y ya la fiesta le había ganado. Bailaba y acompañaba los brindis con cerveza. Pero el aliento se le cortó a las 5 de la mañana. Facundo llegó y el miedo la paralizó. Pudo distenderse un poco cuando se dio cuenta de que él respetaba la distancia. Al principio no se le acercó, ni nada, dice Diana. Terminó el 15, se fue el DJ y las chicas no tenían a dónde ir. Y yo la mejor idea que tuve fue decirle que vayan a mi casa. Nos fuimos con la chica de 15, mis primas y los más conocidos. Éramos 10 personas y trajimos los vinos que habían quedado del cumpleaños. Yo saqué el amplificador y la computadora, pusimos música, cumbia. Él también nos siguió. Pero quedó en el portón, no entró. Yo, como en el cumpleaños no me hizo nada, pensé que tampoco me iba a hacer nada. Después estábamos bailando y cuando me doy vuelta veo que estaba allá dentro en el patio de mi casa. Una amiga me dijo que no le haga caso. Y la chica de 15 me pidió ir a preparar vino. Entramos a la cocina, ella estaba preparando el vino con la gaseosa y yo me puse a picar el hielo. Él entró detrás de nosotras. Ahí me agarró del brazo y me dijo que quería hablar conmigo. Yo le dije que basta, que no tenía que hablar más nada con él. No me hacía caso. Dale, dale, vamos a la pieza, yo quiero hablar con vos, le dijo él mientras la agarraba del brazo y de los pelos como si fueran suyos. Te estoy diciendo que no quiero hablar con vos, le contestó ella con un efecto igual a nada, como si su voz no sonara. Él la empezó a agarrar fuerte y a zamarrar de los pelos. La chica de 15 recién cumplidos estaba enfrente con otro chico. Entre sus besos y el vino. Vieron todo, pero les pareció que estaban discutiendo, apenas discutiendo, normal, según dijeron. Yo me quise dar vuelta para sacármelo de encima. Tenía el cuchillo en la mano porque estaba picando hielo. Le di en el hombro. Cuando lo vi, estaba lastimado. Ahí lo empecé a tapar porque le salió un montón de sangre. Lo saqué afuera y grité que lo llevaran al hospital. Mi primo quiso arrancar la moto y no arrancaba. Al final arrancó otra moto y lo llevaron a la salita. Yo fui atrás con mi moto. De la salita lo llevaron al hospital de Ezeiza. Después vino la prima y me empezó a pegar. La madre también y me dijo que me iba a matar. Hasta que se metió el de la seguridad del hospital. Nos separó y me dijo que me vaya. Mi primo me llevó hasta mi casa. Yo estaba re mal. No creía que lo que estaba pasando era real. Empecé a gritar que no era cierto. Me llamaron por teléfono y me dijeron que había fallecido. Me quise lastimar. Mi papá me llevó en el auto al aeropuerto a buscar a mi mamá al trabajo. Volvimos a mi casa y a los 5 minutos vino la policía a buscarme. Yo tenía miedo de que él me lastimase. Yo tenía miedo de que él me mate. Pero nunca me imaginé que esto iba a ser así. Diana entró a una celda. Le sacaron el celular, donde tenía los mensajes de texto con amenazas que nunca volvieron a aparecer. La ropa y la colita de pelo. La revisó un médico forense. Le sacó fotos con los ojos caídos y los moretones tan oscuros como claros antecedentes de todo el historial de lo que había pasado. El perito Marco Frías de la Policía Científica de Ezeiza escribió en el expediente: se constatan hematomas en el brazo izquierdo, cara externa circular de 9 centímetros, también en brazo derecho, cara interna circular de 7 centímetros, equimosis en glúteo izquierdo, hematoma de antigua data en el hombro izquierdo, chichón en perital izquierdo y cicatrices de heridas cortantes en el antebrazo izquierdo, cara interna de 6 centímetros, de 4 centímetros y de 1 centímetro. Las marcas, caratuladas como lesiones leves para la justicia, estaban latentes. En la comisaría de Tristán Suárez le hicieron compartir celda con dos chicas detenidas. Una lo conocía Facundo y le empezó a pegar a Dayana. El comisario intercedió y la encaró. «Ese es tu amigo. Mirá las marcas que le dejó y le hizo sacar la campera para que mostrara. Esas chicas no volvieron a hacerle nada. Ya el domingo había arrasado con más de una vida. Era el día de la madre. La dejaron a Mari, que se quedara un rato con Dayana. Nunca, ni en la entrevista con las 12, se fue de su lado. Juntas comenzaron a enfrentar lo que se venía. También a revisar el pasado. Mari se enteró cuando Dayana terminó con él en la última golpiza, a principios de octubre del 2011, de lo que pasaba con su hija. Sin razón. careta. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder. Ah, estaba al aire, es buenísima. Menos mal que no dije nada, fuera de lugar, nada, estaba con el micrófono abierto. Espero no haber dicho nada. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca, con más noticias en Sin Careta. Hallaron muerta una mujer que estaba desaparecida en Saladillo, una mujer que ayer había sido denunciada como desaparecida en la ciudad bonaerense de Saladillo, fue encontrada muerta esta mañana en una zona de quintas de esa ciudad. El hallazgo se produjo, era una mujer que estaba buscada por la policía y fue identificada como Marisol, de 38 años. Marisol Ollanat. Por otro lado, en Ezeiza están buscando a una mujer desaparecida que viajaba a Capital, tenía 31 años y es madre de tres hijos. El miércoles último partió desde Ezeiza rumbo a un curso que estaba tomando en el barrio porteño de Agronomía, donde nunca llegó. No la pueden encontrar y tiene el celular apagado. Y hay una intensa búsqueda de familiares y de la policía. Una mujer de 31 años desaparecida, Cintia Roxana Martínez. Es el nombre, madre de tres hijos, y está siendo buscada por la policía, familiares y amigos del barrio La Unión de Ezeiza. Por otro lado, hay otra noticia que más o menos tiene que ver con lo mismo. Mató a golpes a su esposa embarazada de 8 meses. Lograron salvar al bebé. El hombre fue detenido en Lomas de Zamora. La víctima tenía 32 años. La mujer de 32 años embarazada de 8 meses murió producto de una brutal paliza por parte de su pareja, quien finalmente fue detenido. Un grupo de médicos logró salvar la vida del bebé, que nació en el hospital de Quilmes. El hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle Felipe Castro, al 2100, en la localidad bonaerense de Villa Rita, partido de Lomas de Zamora. Allí el hombre atacó salvajemente a su pareja, aparentemente luego de una discusión. Luego de recibir golpes en distintas partes del cuerpo, la víctima, identificada como Claudia Fabiana Peñalba, debió ser trasladada al hospital de Quilmes, donde fue atendida por un grupo de médicos que además logró introducir el parto para resguardar la vida de la criatura. Tras el nacimiento, la mujer quedó internada, pero sufrió una descompensación producto de los golpes y finalmente falleció. Bueno, como verán, la violencia de género está en la orden del día. Hay cosas que parecen no tener fin. Sospecha de que un exhibicionista por el crimen de Marisol, otra mujer que falleció, que encontraron asesinada esta semana, creo que fue en Argentina. La policía investiga la pista de un depravado sexual con antecedentes que, según testigos, estaba en la zona donde fue asesinada la maestra de 38 años en Saladillo. La fiscal que lleva la causa, Patricia Ortel, y los investigadores mantienen un celoso hermetismo y no deslizaron ningún detalle, pero no pudieron disimular a los patrulleros allanando dos domicilios el sábado a la madrugada, uno ubicado en Rojas y López Serrano y el otro en De la Torre y Martín Fierro. En ninguno hallaron al buscado, definido como un pesado del pueblo. Los rumores dicen que logró escabullirse de la policía saltando por los techos. Bueno, vamos a un tema y seguimos con más Sin Careta. Ya nos queda muy poquito de programa, Perdón, por Pascuas vamos a escuchar Rebelde, Agitador y Revolucionario de Callejeros. Hoy me sacrifican como un cerdo por no estar de acuerdo con conservas y militares, por no querer andar. oro y sangre. Me acusan de rebelde, agitador y revolucionario por no pensar lo mismo y decirlo que los que abusan de mi gente a diario. Cae el agua desde el cielo sobre un mar de desconsuelo, se hace eterno este silencio lleno de real desolación. Mi madre me llamó Jesús y hoy mi pueblo me llora en la cruz, pero van a ver un día todo cambiará, habrá una iglesia que comprenderá al reprimido y no al represor, y ser honesta como lo fui yo. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. Seguimos con algunas noticias que nos brinda acá Emiliano Germán Molina, periodista de acá de la zona, que siempre anda publicando y dándonos alguna información. Argentina, una treintena de expedientes judiciales de 1975 a 1979 arrumbados en un juzgado. Corresponden a Arias Corpus, NN, muerte dudosa y hasta privación ilegítima de la libertad. Ahora se informó a la Corte y a la Justicia Federal para que sean clasificados. No saben si podrá haber más papeles de la dictadura. Alrededor de 30 expedientes judiciales iniciados entre 1976 y 1979, Arias Corpus, NN, muerte dudosa, privación ilegítima de la libertad, fueron atados y enviados en dos remesas desde el juzgado de instrucciones de la primera nominación al archivo de los tribunales provinciales de Rosario, ubicados en la planta baja del edificio. Esos expedientes paralizados, que no terminaron en sentencia, quedaron arrumbados en el juzgado que por aquellos años estuvo a cargo del juez Carlos Alberto Serrano Brignardello. Los magistrados que le siguieron en el juzgado no hicieron nada distinto con esas causas, ni los secretarios que pasaron por allí, que entre otras tareas tienen la de remitir lo que corresponde a esa especie de bibliotecas de sucesos sociales que es el archivo. Un interrogante surge entonces obligado. La Corte Suprema de Justicia tomará las medidas contundentes para asegurar a la sociedad toda que no existe documentación similar en los otros juzgados. ¿Y qué para el caso que la haya, será preservada? Esta tarea hasta ahora no fue ordenada. El traslado realizado en diciembre pasado fue parte de los movimientos internos realizados en el edificio para la adecuación de salas con vistas al comienzo del proceso oral. Más allá del envío habitual de expedientes que realizan los distintos juzgados, la Corte Suprema de Justicia ordenó sobreturno en esa labor de clasificación y posterior destino de los espacios de los subsuelos y un entrepiso que comprende el archivo con sede en Rosario y que dirige Carlos Corvo. Venga a ver esto, dijo una empleada del asesor a Corvo cuando, entre sorprendida y alarmada, entró entre tantos viejos papeles las carpetas que dan cuenta de hechos vinculados con delitos de lesa humanidad. De inmediato guardé esos expedientes y le informé a la corte, dijo a Rosario 12 Carlos Corvo, quien está al frente del archivo desde hace dos años y medio atrás y recuerda que desde que llegó se dio la tarea de identificar expedientes relacionados con el genocidio en la Argentina. Con este nuevo hallazgo también se dio aviso a la Unidad de Asistencia en Derechos Humanos de la Justicia Federal, que está a cargo del fiscal Gonzalo Stara, y de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. Desde que Serrano Brignardello ocultó, arrumbó u olvidó esos expedientes, tampoco lo vieron los jueces que lo sucedieron en el cargo, Alberto González Remini, Karina Lurati, y quien hoy está al frente de la Instrucción 1, Roxana Bernardelli. El trabajo de archivo es riguroso. Se corteja expediente por expediente antes de que cada pieza pase al destino de archivos que consta de próximamente 1.400.000 unidades, indicó Corvo, quien también explicó qué ocurre con las causas que están paralizadas, ya que al cabo de 15 años de esa situación son destruidas. Entre esas causas encontradas en la instrucción primera está la que corresponde a la muerte de Guillermo Dawson, quien durante la dictadura figuraba como muerto en el enfrentamiento en octubre de 1976. Ahora el fiscal Gonzalo Stara analiza a qué causa incorporará la prueba encontrada. Suele decirse en los pasillos de tribunales que lo que un juez cajonea, nadie más toca. Y con estos expedientes parece ser lo que ocurrió. El director del archivo ordenó que todas las causas queden guardadas a perpetuidad, mientras que Justicia Federal requirió el envío de algunas y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia llevó fotocopias certificadas por el propio Corvo. Este diario consultó al secretario de Gobierno de la Corte, Eduardo Bordas, acerca de la posibilidad de que puedan producirse hallazgos similares en otros juzgados de instrucción. Cabe recordar que durante el proceso militar existía solo 7 juzgados de instrucción con 2 secretarías cada uno y que luego, a partir de 1973, se desdoblaron en los 14 que existen actualmente. Bordas opinó que esos expedientes pueden haber sido retenidos para alguna investigación y que se siguió una secuencia normal. El fiscal Stara evaluó que la prueba documental encontrada resulta de interés para las causas sobre el terror de Estado, dado el tiempo transcurrido y la magnitud de los delitos cometidos mediante el aparato estatal, cualquier aporte, aún el mínimo, reviste la potencialidad de abrir nuevos caminos en la investigación de la identidad de los responsables, el destino final de las víctimas e incluso la ubicación de niños o niñas cuya identidad permanece sustraída. Descuento que se agotarán los recursos, continuó, a fin de asegurarnos que hasta el último documento

Si has decidido conocer mejor el feminismo, ponerte los lentes violetas e incorporarlo a tu forma de vida, toma nota de estos consejos y no te rindas, porque es nuestra puerta nueva al conocimiento. Lucharás por los derechos de las mujeres y además ser feminista puede ser muy divertido. Primer consejo, infórmate bien. Es importante tener claros los conceptos claves. Atención a todos y todos y todas las que quieren ser feministas, porque los varones también pueden ser feministas. Primero hay que informarse. Es importante tener claros los conceptos claves. No dejar que te confundan. Existen muchas malinterpretaciones acerca de lo que es y no es el feminismo. O mejor aún, los feminismos. Por eso te aconsejamos que leas Feminismo para principiantes, de Nuria Varela, que acaba de ser reeditado por Edición B, con el texto de iniciación un poco más gamberro. Elige también Cómo ser mujer, de Kathleen Moran, y Subversivo y revelador, La teoría King Kong, de Virgin Despertes. Esos son algunos textos, y el primero para arrancar que te recomendamos es Feminismo para principiantes, de Nuria Varela. El segundo tip es que elijas tu causa. ¿De verdad crees que un movimiento que reivindica los derechos de la mitad de la población, no hay una causa que tú puedas apoyar? Promover el liderazgo femenino, defender la educación de las niñas, reivindicar más espacios para las mujeres en la cultura, colaborar en una casa de acogida, denunciar anuncios sexistas. Son tantos los derechos que las mujeres, de las mujeres que se ven vulnerados a diarios, que tu apoyo es muy necesario. Busca la causa feminista que más te preocupe o la que creas que podés aportar más experiencia y conocimiento. En Fundación Mujeres o Amnistía Internacional puedes encontrar algunas, aunque tal vez en tu propio barrio o en tu centro de trabajo también te necesiten. Informate, elegí tu causa. Tercer consejo, un blog, un cuaderno, expresate. Vas a descubrir muchas cosas y vas a hacerte muchas preguntas y vas a necesitar compartirlas. Y un blog o un cuaderno o un bolígrafo te pueden ayudar. Puedes empezar apuntando aquellas frases que más te inspiren y dando tu punto de vista sobre las noticias, los libros que lees o las conversaciones que escuchás en el mercado, el colegio o el colectivo. Y seguro que vos también tenés tu propia historia. En tu blog o en su blog, la escritora y feminista Gema Lienes incluye muy buenos consejos para escribir y publicar. Nunca es tarde para empezar, Simón de Bolívar, de Beauvoir, escribió su obra cumbre, El segundo sexo, cuando ya había cumplido los 40. Fue su primera incursión en el feminismo y fue una revolución. 4. Buscate una heroína. Puede ser una escritora como Virginia Woolf, una deportista o incluso un personaje de ficción. La protagonista de Millennium o Los Juegos del Hambre. Es importante tener una o varias referentes que te aporten argumentos o buenas ideas si las cosas se tuercen o alguien intenta discutir lo indiscutible. Una buena serie de televisión. Llega la parte divertida. Las series de chicas han cambiado y algunas, como Girls, se acercan desde un punto de vista muy inteligente a la vida de un grupo de mujeres de entre 20 y 30 años. Su protagonista ha despertado muchas vocaciones feministas. 6. Cine, arte, libros, música. En clave violeta, la cultura ha invisibilizado históricamente a la mujer, que muchas veces se retrataba como un ideal masculino de belleza y actitud. Pero a medida que las mujeres artistas, tanto en el cine como en la pintura o en la fotografía, han superado el machismo de marchantes, galeristas y centros de artes, han emergido todo un movimiento de arte feminista, con pioneras como Frida o abanderadas como Cindy o el movimiento Guerrilla Grills. Por otro, revisa tu mundo. Séptimo punto. Revisa tu mundo. Bueno, vamos a dejar el 7, el 8 y el 9 para después de un tema. Vamos a escuchar algo de música y después seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. ¿Vamos con algo del Indio? ¿De lo nuevo del Indio? Dale. Tres. careta. Bueno, seguimos con más Sin Careta. Nos queda re poquito tiempo. Ya nos estamos yendo. La tengo... Uy, mira. Pará. Acá está. La tengo Adriana, a través de Facebook. Adriana dice... Yo, estoy primer día que los puedo escuchar. Genial, chicos. Me encanta esa música. ¿Puede ser Mil Banderas del Averizo o Confundido? No he tenido el placer de verlos en vivo este año debido a que espero a mi tercer hijo, Benicio, quien llegará en agosto. Un placer escucharlo, gente. Muchas gracias, Adriana. Y ahí buen embarazo, que de acá a agosto todavía falta, pobre, esa panza va creciendo, creciendo y creciendo. Y ya de adentro de las panzas, mirá, tengo un oyente, otro oyente que me viene escuchando de adentro de la panza, igual que Lucas, mi ahijado virtual, que también nos escucha desde Dominicana, desde adentro de la panza. Bueno, ahora lo tenemos a Benicio también ahí escuchándonos desde adentro de la pancita. Así que para Adriana y para Benicio, Confundido del Averizo, che. Careta. silencio dándome el brillo. Sin careta. Bueno, y hacemos ya la última parte de este Sin Careta. Gracias, Laura, por estar ahí escuchando. Dice, muy buenos los consejos de feminismo. Felicitaciones. Felicidades, interesante. ¿Cuál es la serie? Ahora después voy a dejar el link para que vean todo. Yo no sé mucho inglés y eso me mata, ¿eh? Hay nombres en inglés en la nota y yo los paso por arriba. No los digo. Así que después se las voy a colgar toda la nota para que ustedes la puedan ver. Che, últimos tres consejos, me parece uno de los más interesantes. El consejo número 7 para ser feminista, revisa tu mundo. Sin culpabilizarnos, sabiendo que la educación no se termina en la universidad o la secundaria. Atención, amigas, porque esto es importantísimo a nivel que voy a bajar la música. Dice, sin culpabilizarnos. Sabiendo que la educación no se termina en la universidad o en la secundaria, ser feminista implica revisar los valores en los que hemos sido educadas e ir más allá. Parte de esta mochila emocional y de conocimiento es herencia del patriarcado, que ha construido a lo largo de los siglos una relación de poder de los hombres sobre las mujeres. En el ámbito anglosajón hay toda una corriente para revisar la historia desde el punto de vista de las mujeres. También muchos hombres se están replanteando los valores negativos asociados a la masculinidad. Violencia, poder, absentismo familiar. Y si revisamos nuestras propias historias personales, ese creo que es el mejor consejo de todos. Consejo número 8, detectar el machismo más próximo. Cuidado con el neomachismo. Muchas personas, hombres pero también mujeres, dicen estar a favor de la igualdad, pero ponen todo tipo de reparos para tratar de desgastar la causa feminista. Son frases del tipo, ya somos iguales, hay denuncias falsas de violencia machista, las leyes de igualdad discriminan a los hombres, las mujeres cuando están en el poder son las peores. Prepara buenos argumentos para refutarlos o una lista de libros para recomendarles. Consejo número 9. Aplica tu círculo de amigos y comparte. Amplía tu círculo de amigos y comparte. Un buen círculo de amigas con las que puedas compartir los temas que te preocupan y una red de apoyo femenina es importante para disfrutar del feminismo y compartir experiencias del sexismo cotidiano, sintiéndote escuchada y comprendida. Las redes femeninas han funcionado siempre para sacar adelante proyectos e incluso sociedades enteras. En Europa y Estados Unidos, mientras los hombres estaban en el frente de las guerras mundiales, ellas sacaban adelante la vida diaria de los pueblos o las ciudades. Las mujeres también son la base social en regiones como el Sahel, en África, o en muchas comunidades indígenas. En lo laboral, pertenecer a una red profesional te ayudará a crecer en el trabajo bajo una óptica mucho más próxima a tu realidad y manera de enfocar los retos y las dificultades. Búscate buenas aliadas. Y el último consejo y el décimo dice, hazte con una buena agenda. Empieza el 2014 con una agenda de verdad, de los que incluyan las efemérides de las mujeres que han hecho historia y frases motivadoras, para que cada día sea un estímulo para vos. La vas a necesitar, Son muchas las actividades, charlas, exposiciones, artículos, cursos a las que querrás apuntarte, anotarte, porque el feminismo engancha y mucho. Así que, compañeras, yo ahora les voy a dejar todo el link de esta publicación que compartí con ustedes para que puedan linkear los libros que recomienda, las series y demás. Le mando un beso grande a Karina Fusaro, que también está escuchando. Te estamos escuchando, Vani. Tomamos nota, dice Karina. Bueno, ahí está. Muchas gracias. Ahí, chicas, comparto entonces los 10 consejos básicos para iniciarte en el feminismo. Nos vamos, nos estamos yendo, son y 29, nuestro horario es 6:30. Bueno, otro domingo que se fue, gracias a los y las que estuvieron escuchando, acompañando, apoyando, opinando, participando, pidiendo temas, se les agradece un montón. Qué lindo que es mi ahijado, por Dios, estoy viendo una foto de mi ahijado, precioso. Che, muchas gracias a todo el mundo que escuchó tu mundo. No debemos haber sido muchos, muchas, o sí, vaya uno a saber. Por ahí fuimos más de los que me imagino. Gracias Adriana ahí que pidió tema. Gracias Claudia contra la violencia, que hace todos los 25 la campaña naranja y estuvo ahí escuchando. Laura, gracias por interesarte, por escuchar hasta último momento. De verdad, muchas gracias Laura Rajucio. Y nos vemos el domingo que viene, che, con más Sin Caretas, si Dios quiere, con un montón de gente acá en el piso, con banda acústico en vivo. Y Sin Careta Paranormal se viene el fin de semana que viene con la mesa de ciencia, que se las trae. Creo que es el primer fin de semana de cada mes, Sin Careta Paranormal. Bueno, gente, a tener una buena vida, a pensar en positivo y a darle para adelante. A los amigos y amigas que me acompañan en la semana y me mantienen arriba, muchas gracias. Es invaluable la ayuda que me están dando. No estoy pasando el mejor momento de mi vida, así que agradezco a Dios el entorno que tengo. De verdad, muchas gracias. Chicos, buena vida, buena semana, poesía, lucha y rock and roll, como les digo siempre, a pasarla bien, mucho, mucho feminismo. Y me voy con el tema que cerramos, Sin Careta, elegido por mí, porque te lo dedico a vos, porque habla de mí, porque habla de vos, me parece que habla de todos. Mirás al cielo, del Averizo, hasta el domingo que viene. Muchísimas gracias. Chau. Para los que están ahí escuchando, que se quedaron hasta el final, me parece que este año tenemos al Averizo en el piso de Sin Careta. ¿Cuántos sueños fracasan sin intentar? ¿Cuántas voces callaron sin poder hablar? ¿Cuánta gloria que quisimos alcanzar? La victoria nunca parece llegar. Esa noche cuando te sentí solo y no podés más, juntando tristeza miras al cielo sin preguntar. Cuántos cachivaches bailan sin saber soñar, cuántos giles corren sin saber caminar. Sobre lo que hablan y hablan solo por hablar, te fumas un fino y empiezan a comentar. Y esa noche cuando te sentí solo y no podés más, juntando tristeza miras al cielo y sin preguntar. Solo con escuchar tu voz vuelvo a levantarme yo. Show en vivo me esperará. ¿Cuántas noches más? ¿Cuánto show en vivo me esperará? Sin careta.